pasó a un señor Américo Valle, que es un ex diputado de la provincia, que nos informaba a nosotros, a la familia, bueno, y a las autoridades, que habían tenido un contacto directo telefónico con el padre de Borda, y que le decía que estaba bien, que lo habían encontrado bien y que seguían en búsqueda de los otros muchachos, ¿no? Uh-huh. Este chico Romero no, nunca estuvo junto a nosotros, ¿no? O sea, se ve que no, él estaba en la localidad de Talcahuano. Sí, exactamente. Uh-huh. ¿No? Bueno, es la información que hay. Después, bueno, las condiciones no fueron óptimas y se cortó la comunicación, pero por lo menos la aliciento de lo que estaba comentando. Quedarían entonces ahora por encontrar Bazán, ¿no? A Bazán, padre e hijo. Ajá. Y Maximiliano Bóveda. Y Maximiliano Bóveda, ¿no? Bueno, me imagino que van a seguir con esta búsqueda, ¿no? Por parte, bueno, obviamente, del gobierno chileno, de la embajada argentina, de ustedes. Y bueno, nos imaginamos que esto va a comenzar a raíz de, bueno, haber encontrado a Sergio Romero, un poco alimentar las esperanzas de que puedan estar con vida también ellos, ¿no? Sí, por supuesto, siguen con todos los esfuerzos, se sigue a través de lo que es el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Estado, el propio gobernador, con las cancillerías y embajadas, la dirección, con sus amigos y colaboradores, radios aficionados, tratando de dar también con el paradero allá en Concepción, a través de radios aficionados, a través del Ministerio del Interior, de la Dirección de Protección Civil. O sea, son muy mucha la gente que está tratando de dar con esta gente. Ahora, Fabián, por la comunicación que tuvieron con el señor Bóveda, ¿él está en buenas condiciones de salud, Sergio? Sí, es lo que se cansó, que nos decía quien recepcionó el llamado, que sí, que estaban bien y que seguían en búsqueda de los demás muchachos, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, es una buena noticia, ¿no?, que nos cuenta Fabián, porque Talcahuano fue otra de las localidades muy afectadas en Chile. Así que esto, bueno, como decías recién, esto alimenta más las expectativas y las esperanzas de encontrar a los demás muchachos. Uh-huh. O sea, que Sergio está en buena salud. Bueno, ¿y cómo se saben algunos detalles, digamos, de cómo... Te comento que la comunicación, según lo que nos decía el ex diputado Américo Barrio, fue muy cortita y se cortó, pero alcanzaron a decir que estaban bien, que no se hagan problemas, que lo habían encontrado sano y salvo y que seguían en búsqueda de los demás muchachos, tal cual textualmente me pasó él, en mi propio señor Américo Barrio, uh-huh, a tanto a mí como a los familiares y demás, ¿no? Claro, fue muy breve la comunicación, pero para por lo menos saber que él está bien y está con vida. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y estamos a la espera de nueva información, ¿no? Bueno, Fabián, me imagino que tiene mucho trabajo ahí, lo vamos a dejar. Y bueno, en cualquier momento lo molestamos, por cualquier novedad, ¿puede ser? No, por favor, a su disposición. Te comento también que algo nos está lloviendo, así que tenemos en la ciudad capital una leve llovina y algunas localidades del departamento de la provincia con lluvia. Ahora la madrugada, ¿cómo fue la lluvia, ya que estamos hablando de esto? La lluvia, mira, cayó desde que empezó hasta el momento 8 milímetros, lo que hace en capital y lo que hace a los departamentos, especialmente de los llanos, norte y sur, le doy nombre, Chamical, Tama, Chepes, Catuna, milímetros que van de los 8 a 25 milímetros casi en general en esa zona, ¿no? Uh-huh. Bueno, Fabián, hay que informar entonces dentro de toda la lluvia fue tranquila, apaciguada, ¿no? Gracias, no a Dios, sí. No pasó nada más que la libro y no tenemos daños ni personales ni materiales por el tema de la lluvia, así que bueno, por lo menos la libro para la zona fuera. Un abrazo, Fabián, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Hasta luego. Fabián Tapia, director de Defensa Civil de la provincia. Detalles, ¿no?, de la búsqueda que había sobre estos riojanos ahí en Chile. Por lo menos Sergio Romero ya apareció con vida. Una buena noticia, Sergio. Y bueno, y faltaría, claro, ubicar al papá y al hijo, ¿no?, de apellido Bazán.